FM. Siempre. Siempre. Son los 70s, los 80s, los 90s, el milenio. Y ahorita en la amanecida, una programación espectacular. Nuestra amiga Annie Cárdenas está en la producción. Gracias, Annie. Y ahí comenzábamos con Glorita. Gloria Gaynor, I Will Survive. Saludo a esta hora también a Wilson Marina, Diana Tejada, Ana Montoya, Oscar Javier, William Posada. Qué gentío el que tenemos a esta hora conectados, pidiendo música, que los saluden. Y los saludamos de una manera muy, muy especial porque se lo merecen. Canciones que llegan con Cacha Club y la canción Karma Chameleon. Dino con su famoso I Like It. Viene Caifanes afuera de su nervio del volcán. Y también aquí llega Lainier y esta canción sota llamada Sending, Sending All My Love. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Y de repente

love this way. I want you every day. Take me by the hand. I will be your man. 'Cause that's the way you make me feel. Take me by surprise. Look into my eyes. You show me that your love is real. That's the way it has to be. 'Cause that's the way I like it. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. I'm 70, mucho 80, mucho rockcito en español, variación total, variadito como nos gusta a los paisas. Estos son los clásicos y hasta los electrónicos que tenemos aquí. Avalon llega con una canción electrónica muy bacana llamada Juliet, Juliet de Avalon. Será la que terminará la tanda. Cantaremos con los Pericos con Melate, Whitesnake con Here I Go. Y si usted quiere separarse de la sintonía, pues vea, aquí lo agarramos con Edward Maya y esto que llamaron Stereo Love desde el milenio. Clásicos en casa con la FM 106.9. Si la música fuera tu mejor enfermedad, hoy tendrías fiebre de Juernes FM. Clásico Herrera, Ani Cárdenas está en la producción, David Restrepo está en sintonía, Jennifer.ma, Jenny Mancoa, gracias. Por ahí está también Maraya Alejandra, Hugo Cardona, tenemos también a Sonero Suárez, Juan Jairo Ortiz, por ahí está también Blanca Tuberquia. Y usted, amigo, usted, amiga, clase adicto, clase adicta, disfrutas como nunca de esta FM, siempre para cerrar la hora con Pointer Sisters. Aquí está su I'm So Excited. Will Smith viene con la película Hombres de Negro, recordando esa cucaracha inmensa. Y algo de Buggles. Aquí está esta canción que le dio muy, muy duro la MTV Music Television. Video Killed the Radio Star. El video mató la estrella de la radio. awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Siempre. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. And the men in black.